El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó: «¿Por qué están turbados y se les presentan estas dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: «¿Tienen aquí algo para comer?». Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de ellos. Después les dijo: «Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El tercer domingo del tiempo de la Pascua que estamos viviendo nos trae una frase muy preciosa de nuestro Señor Jesucristo ante la duda de los apóstoles reunidos todavía con miedo por temor a que les pasara algo parecido de lo que había sucedido con el Maestro. Temor de que lo flagelaran, lo crucificaran. «Cuando todavía estaba con ustedes», dice Cristo, «yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Y entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Cuando uno comienza la lectura del Evangelio, en la Santa Misa siempre hacemos un gesto. Un gesto que a veces lo hacemos medio mecánicamente y no nos damos cuenta porque hacemos el gesto en la frente con una cruz, en los labios y en el pecho. ¿A qué viene ese gesto? ¿Por qué hacemos ese triple gesto, esas tres cruces? Hacemos el gesto de la cruz en la frente para que lo que yo voy a escuchar enseguida en el Evangelio quede grabado en mi cabeza. Una vez que esté grabado en mi cabeza, yo pueda decirlo con mis labios. Por eso hacemos la cruz en los labios. Pero no solamente que yo conozca y que pueda decirlo, porque es muy fácil conocer y hablar, sino que esto quede grabado en mi corazón, que yo viva lo que estoy conociendo, hablando, que yo sepa dar testimonio con mi vida, con mi propio corazón, de lo que estoy haciendo, de lo que estoy creyendo. Las Escrituras, el poder de la Sagrada Escritura, es inmenso, es valiosísimo. Por eso ustedes van a conocer gente que estaba a veces alejada de Dios, católica incluso, que un día llegó una persona a la casa, tocó la puerta, le dijo: «¿Usted no lee la Biblia? Mire, mire lo que dice acá». Se puso a leer, impresionante, y quedó fascinada. Y se fue a alguna secta. O el evangélico, testigo de Jehová, mormones, cuantos bichos andaban de vuelta. ¿Por qué? Porque ellos usan la Biblia. y creen lo que hay en la Biblia. Y cuando uno dice palabra de Dios, creen eso. Cuando todavía estaba con ustedes, dice Cristo, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí, la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Dónde se hablaba de Cristo? Rápidamente, ¿en qué lugares? Profetas. Esto los protestantes lo saben mejor que nosotros. El Mesías vivía a nacer en Belén. El profeta Miqueas capítulo 5. Pero tú, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Siglos antes, muchos siglos antes de la venida de Cristo. Isaías 7:14, este versículo que a todos los protestantes los vuelve locos, porque habla justamente de María Santísima. Isaías dice que el Mesías debería nacer de una mujer, de una virgen. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondráis por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías. Que una estrella va a anunciar el nacimiento del Mesías, la estrella de Belén. El libro de los Números, capítulo 24. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, pero no de cerca. Pues saldrá una estrella de Jacob y se levantará el cetro de Israel. La estrella de Belén. El Mesías nacería y entraría triunfante en Jerusalén. Lo que hicimos el domingo de Ramos, que entramos todos del fondo para acá. Zacarías capítulo 9. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno. Todo lo que después Cristo va a ser profetizado siglos antes. Que el Mesías recibiría el rechazo de su propia gente. Isaías 53. Despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en el sufrimiento, fue menospreciado y no lo estimamos. Todo esto estaba profetizado, está en la Biblia, en los Salmos, que uno de sus seguidores lo iba a traicionar, Judas, el traidor. Salmo 41. Escuchen esto. Aún el hombre de mi paz, mi amigo en quien confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Estaba todo profetizado. Yo no podría seguir así. Isaías 53, el Mesías iba a guardar silencio. No iba a abrir la boca cuando lo acusasen. Recuerden ahora en Semana Santa ante Herodes. Haceme un milagrito, Jesús. Haceme un milagrito, le decía Herodes. Cristo callaba. Isaías 53, angustiado él y afligido, no abrió la boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus esquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Fíjese todo lo que se va narrando. Salmo 22, se burlaban del Mesías y lo insultaban. Todos los que me ven se enardecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Dios que Él lo salve. Esto lo leímos en el Evangelio de la Pasión. Si eres el Hijo de Dios, baja de arriba, que Él te salve. Que le iban a dar de beber vinagre y él. Salmo 69. Me pusieron por comida y él. Y en mi sed me dieron vinagre. Salmo 69. Así no puede seguir. Muchísimas veces uno se da cuenta que la escritura a veces nos falta conocerla. Somos medio vagos. Si uno le pregunta a un católico, ¿usted tiene una Biblia en su casa? Sí, padre, sí. ¿Y dónde está? Y ahí, re linda, ahí está, es la de mi abuela, ahí está. ¿Y cuántas veces la abre? Y no, ¿y qué? Cada tanto, vio, cada tanto. ¿Usted tiene celular? Sí. ¿Y cuántas veces lo ve por día? Todo el tiempo, cada 5 minutos. Ah, ahí nomás, tac, saco. A ver, mensajaron, me mandaron. Por el Facebook, por el WhatsApp, por el teléfono. Si hiciéramos lo mismo con la Biblia, conoceremos un poquito más. Toda Sagrada Escritura Dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para refutar, para corregir, para educar. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para el bien. Toda Sagrada Escritura nos sirve para algo. Muchas veces ustedes, cuando algunos de ustedes yo los he confesado, termina la confesión y le pregunto, ¿usted tiene la Biblia? Sí. Escúcheme una cosa. Penitencia. No va a rezar tres Ave María, ni diez, ni un rosario. No, escúcheme una cosa. Va a hacer esto. Va a ir a su casa, va a agarrar la Biblia esa de la abuela que está con polvo, dando vuelta por ahí, la va a abrir al azar. ¿Sí? Ah, acá, justo acá. Va a leer esa página. La que cayó. La va a leer despacito. Y la va a meditar. Esa es la penitencia. ¿Alguna vez me ha pasado esto? Padre, usted es como el Padre Pío, un profeta. ¿Por qué? Porque yo abrí justo la página ahí y es lo que me dijo, lo que estaba necesitando. Y uno se ríe. No, es que el que te está hablando es Dios. Toda Sagrada Escritura es útil para enseñar, para refutar, para corregir, para educar. Por eso uno abra donde habla, abra, sobre todo el Nuevo Testamento, me está hablando a mí, con nombre y apellido. Me está queriendo decir algo. La Biblia es uno de los pilares que uno tiene como católico. Es una de las fuentes, junto con la Sagrada Tradición, aquello que se ha enseñado siempre en la Iglesia, en todo lugar y por todos, para todos, es una de las grandes fuentes, de los grandes pilares, que nosotros no lo usamos. Basta con que uno lea un poquitito la Biblia todos los días, sobre todo empezando por el Nuevo Testamento, para que poco a poco su alma comience a cambiar. Los que vieron la capilla de adoración, y a veces nos dicen, uy, que me cuesta rezar, rece con la Biblia. Usted está rezando con las mismas palabras de Dios. No conozco a nadie, que alguna vez haya leído un pedacito de la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, el Evangelio, las cartas de los apóstoles, el apóstol San Pablo, etc., que haya salido siempre edificado. Hasta los niños nos dan ejemplo. En esto los niños a veces leen la Biblia y la entienden más rápidamente que nosotros y la interpretan mucho más rápido que nosotros. Pidamos a Dios que nos abra la cabeza para que podamos comprender las Escrituras y que eso que nosotros hacemos cuando comienza el Evangelio, que quede grabado en la cabeza para que uno pueda decirlo con la boca y sobre todo uno pueda vivirlo realmente de corazón. Esa gracia le pedimos hoy a la Virgen Santísima. Ave María Purísima.